a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. Muy buenas, ¿cómo estáis? Todavía quedan rescoldos del programa de la semana pasada. La gente está todavía flipando con el tema de la Cueva del Tesoro. Hay gente que me dice que todavía en el de lo del cementerio San Miguel había habladurías, pero de la Cueva del Tesoro no tenían ni idea de lo que comenté. Me alegro mucho que en Bajar a Málaga nos estemos culturizando un poco más de nuestra queridísima y gran ciudad que es Málaga. Si me das a elegir entre tú y hacer. Aparte de esto, hay gente que me está pidiendo que hable un poco del vocabulario nuestro de aquí de Málaga. Y después de darle muchas vueltas, porque quería hacer un programa, pero me parece a mí que un programa solamente hablando de vocabulario iba a ser un poco pesadillo. Entonces lo que voy a cambiar un poco el formato del programa. Con esto me refiero que voy a introducir en el programa un apartado que de vocabulario nuestro de aquí de Málaga. Bueno, el programa de hoy vamos a empezar a hablar de lo que son las esculturas, estas fuentes, monumentos que nos rodean diariamente. Pero deberíamos de saber un poco su significado y lo que significan para Málaga. Bueno, para empezar el programa de hoy vamos a hablar de una escultura muy, muy, muy famosa en Málaga, ¿eh? Vamos a hablar del Cenachero. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. ¿Qué es un cenachero? El cenachero es el pescador que en su cenacho o espuerta de esparto lleva el pescado fresco. Alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Esta persona lo pregona por las calles, haciendo con su movimiento, haciendo bailar las espuertas. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Hoy día ese oficio sabemos todos que ha desaparecido y están las pescaderías, claro. Por un puente que la acera. Mira, mira, mira, cuanto más quiero cruzarlo. Va. Más se mueve y tambalea. El cenachero es patrimonio de Málaga. Mira. y es una de sus principales señas de identidad, como la biznaga y el boquerón. Malamente. Aunque no esté bonita la noche, un día me sale para la calle la manita, los aros brillando mi piel. En el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, por delante, lo habitual era ver en la playa a los pescadores sacar el copo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. No sé si lo habéis visto alguna vez. Si la gente es muy joven, es verdad que no lo ha visto. Yo sí, es verdad que lo he visto en la parte de Welling. Y también en la zona de Valleniza, cuando era pequeño. Con el pescado sacado del copo se llenaban los cenachos. El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una... Los cenachos, según Juan Cepas, en su libro Vocabulario Popular Malagueño, define al cenacho como una bandeja tejida de esparto que sirve para transportar el pescado. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Tire joven para la sepultura. Coaltura. Pongo rosas sobre el Panamera. Estos cenachos eran transportados. Llevo camarones la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Por los vendedores ambulantes. Chilate y si es mentira que me mate. Con el producto quedaba la bahía malagueña. Que me mate. Coaltura. En ese momento del año. Coaltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no... Ese hombre que transportaba el pescado era el cenachero. A día de hoy, un icono en Málaga y para la ciudad de Málaga. Tengo cura. Coaltura. Y de joven para la sepultura. Coaltura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón. El escultor malagueño Jaime Fernández Pimentel, yes, por encargo del alcalde Francisco García Grana, en el año 1968, mortalizó en forma de estatua a este personaje y se inspiró en un pescador real llamado Manolo, alias el Petaco. Coaltura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiadas noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Iré joven para la sepultura. Y ahora os voy a contar una curiosidad que yo no sabía y es bastante agradable. Iré joven para la sepultura. Coaltura. La Rosalía. Que sepáis que la ciudad estadounidense de Mobile, en Alabama, bueno, Mobile lo he dicho yo en español como se lee, no sé yo cómo será en inglés, tiene una réplica de la escultura del cenachero. En inglés, The Fish Monger, que fue donada por la ciudad de Málaga. Situada en una fuente en Málaga Plaza, que es como se llama la plaza dedicada a nuestra ciudad. Ya sabéis, si alguno quiere ir a Alabama, podréis presumir de dónde sois. Bueno, pues ya sabemos un poquito más de esta escultura. Y cuando la veáis, pues os acordaréis de lo que habéis escuchado aquí. estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Si perteneces a alguna asociación, eres emprendedor, emprendedora, has tenido que reinventarte laboralmente o crees que tienes alguna historia interesante que contarnos, en Onda Terral te ponemos voz. Escríbenos a ondaterral@gmail.com o búscanos como Onda Terral en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Te estamos esperando! Pues ahora nos vamos a otro... otro lugar de Málaga, que esta vez no es una cultura, es un pasaje muy emblemático y lleno de curiosidades. Este pasaje, ya hablamos de él en el programa de las curiosidades. Y no es otro que el pasaje Chinitas. No tengo miedo porque sigue echando. La historia de esta calle empieza cuando entre la calle Santa María y la Plaza de la Constitución existía un convento y una iglesia de los agustinos descalzos, que era una institución monástica. El edificio tenía una entrada por una elegante puerta, por la calle Santa María. Y a la iglesia se entraba por la puerta de madera que había, que era una puerta artísticamente tallada, bajo la portada de piedra que hoy nos hace entrar al pasaje. He visto el arco que tiene de piedra, que da a la Plaza de la Constitución. La parcela donde se construyó este convento y esta iglesia era irregular y aparte era bastante grande. Y no interesaba mucho que en la zona donde estaba hubiese un convento y una iglesia en tanto terreno. Claro, entre los que intentaban quedarse con aquello, las leyes que salieron en la época y las disposiciones desamortizadoras hicieron que expropiaran y echaran a la Orden de San Agustín. Una vez que pasó a poder del Estado, se vendió el inmueble a través de subastas al mejor postor. Lo de mejor postor, entre comillas. Y fue concebida a Antonio María Álvarez de Guindos y Gutiérrez Aragón. Este señor fue gobernador civil y militar de Málaga. Se dice en las malas lenguas que no sabemos si fue muy lícito o no la subasta. El ayuntamiento quería hacer una reforma en las calles, vías peatonales cruzadas, para poder enlazar diferentes puntos que cruzan esa zona. Este señor pues se enteró de las reformas que pretendía el ayuntamiento y se puso en contacto con ellos. Y ahí pues empezaron unos tirillas flojas, ya que el ayuntamiento quería una cosa y este señor pues lo normal quería otra. Cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones. Al final pues se llegó a un acuerdo y el 3 de abril de 1854 empezó el derribo del convento y de la iglesia. Pasaron 2 años y el pasaje estaba casi terminado. Y empezaban a llegar ya los nuevos vecinos y los nuevos comerciantes. El pasaje, como era normal, fue bautizado con el apellido del promotor, Pasaje Álvarez. Este señor construyó un teatrillo para el uso y disfrute suyo y de sus amigos. Ese teatrillo estaba un poco escondido y que disimulara su existencia, ya que en aquella época ya había algunos café cantantes y de no muy, muy buena fama y con escándalos nocturnos. El local era reducido. Tenía un salón público en la primera planta, la música suena, con un pequeño escenario. Y, te muerda los labios, y a sus lados, los palcos. Quiero, que en realidad eran reservados para la gente con ganas de fiesta y presencia femenina. No tenía camerinos y los artistas se cambiaban entre cortinas y lonas. El piano quedaba a pie de escenario. Y el público lo situaban en unos veladores, dejando los pasillos libres, que eran estrechos para que pasasen los camareros, que en aquella época tenían largas patillas y bigotes engominados. Coge gran auge y a la vez mala fama. Para intentar volver al buen camino, pues le cambiaron el nombre en 1920 y pasó de ser Café El Chinita a Salón Gran Royal. Como he comentado, todo era un cambio de imagen para intentar volver y no ser los malos de la ciudad. Entonces, pues el flamenco que había en aquella época se cambia por cuplés. Pero de nada sirve. Volvieron las descaradas damas y le dieron su antiguo sabor a burdel para la alegría de algunos. El pasaje, como el café, tenían una popularidad nacional, ya que en los años 30 vuelve el flamenco y artistas ya muy conocidos en aquella época y reconocidos a día de hoy, como Juan Breva, Antonio Chacón, Juanito Valderrama, Marchenas, un gran elenco de cantantes y bailarines. Todo esto lleva a las grandes célebres noches de Les Chinitas. Una de las grandes penas que tenemos es que no ha quedado nada documentado, ya que la sociedad de aquella época era muy restrictiva. El local se cerró en el año 1937 por las autoridades malagueñas. Al final no cierran un bordel. Cierran un templo del arte. Por sus cantantes, por sus espectáculos. Lo que pasa es que esto conllevaba grandes escándalos en la ciudad de Málaga en aquella época. Al iniciarse los años 60, llega a la alcaldía Francisco García Grana que ya lo hemos nombrado antes por el tema de la escultura del cenachero y decide cambiar el nombre del pasaje Álvarez a pasaje Chinitas. Pues gracias a ese café, hoy día tenemos una de las calles más emblemáticas de Málaga, el pasaje Chinita. Espero que os haya gustado esta historia. Como a mí, yo esa historia no la sabía. Y ahora cada vez que pase por allí miraré a ese arco de entrada y pensaré en la gran historia que tiene esa calle. Y lo grande que es siendo tan pequeña. Bueno, hasta aquí pasaje Chinitas. Con 10 meses te sirvió la barrica. Bueno, pues seguimos con la nueva sección que tanto me habéis pedido. Tu hermano toca cacao. Palabra muy malagueña. Bueno, pues vamos a buscar a ver qué tenemos por aquí, ¿no? Bueno, esta palabra que por la que vamos a empezar hoy, yo me creía que era malagueña, ahora encuentro que es malagueña. Agu, que es de Cádiz y que también lo utilizan mucho allí en Cádiz, me dio una explicación de por qué se dice la palabra esta en Cádiz. Pero es que yo he encontrado otra en Málaga, así que la vamos a poner, ¿no? La palabra es aliquindoy. Aliquindoy es atento. Estoy aliquindoy. Estoy atento. Y ahora voy a dar la explicación, igual que Agu me dijo que en Cádiz tiene su explicación, yo le voy a dar aquí en la de Málaga, ¿no? Pues aliquindoy viene de cuando los americanos hacían faenas en el puerto y enseñaban a los malagueños diciendo look and do it. Y aquí pues le pusimos aliquindoy. Anda. Otra palabra malagueña es campero. ¿Eh? ¿Quién no se ha comido un campero? Como digo en mi jingle de bajar a Málaga, ¿eh? Con una victoria, ¿eh? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? Pues campero es un bocadillo redondo, de pan redondo. El pan de campero, que nosotros lo conocemos como pan de campero. Que lleva jamón cocido, lechuga, tomate, queso, ketchup y mayonesa. Déjame decirte lo mal que me siento. Todo esto pues se pone en una sandwichera. Desde la azotea que se va. En la que se aprieta. Y sale ese pan crujiente con esas rayitas así tostaditas. Que está de muerte. Después ya sacamos el campero de pollo con bacon, etcétera, etcétera, etcétera. Bien los ojos, cuéntame. Que lo quiero ver. Bueno, pues otra palabrita que tenemos por aquí es bocaná. ¿Qué es bocaná? Bocaná es un golpe de aire. Ya sea fresco o cuando tenemos ese maravilloso terral aquí en Málaga y ese aire caliente también sería una bocaná de aire. Recuerda lo que eres y de dónde vienes. Pues hasta aquí el programa hoy de Bajar a Málaga. Espero que os haya gustado y no ha sido tan terrorífico como el de la semana pasada. Ha sido hoy un poco más alegre y divertido. Con ese cenachero y ese pasaje chinitas que me ha llegado tanto al alma. Ahora sabéis que como siempre os dejo con Agus y su programa Cat DJ Obsession. Pues nada, hasta la semana que viene aquí en Bajar a Málaga. Un saludo a todos.